Somos la memoria, la huella de un cataclismo instintivo. En el cuerpo se incrusta, por naturaleza, un poder, una fuerza que traspasa el deleite mismo para intentar acercarse, como animal herido, al grito supremo del goce. ¿Qué palabra, qué imagen puede mínimamente retratar, proyectar la simbiosis catártica de los cuerpos anudados en su espléndido vértigo orgásmico? Somos los hacedores de un paraíso carnal que, aunque tan volátil como el viento, deja en la piel su marca, su lujurioso tatuaje, su alegría seducida por las lágrimas. Eros nos arranca la fortaleza sudorosa de los cuerpos, vigorosos en su paroxismo. Escucharemos hoy en Yaceros, selección de dos grandes saxofonistas, John Coltrane y Sonny Rollins, y en los pasajes eróticos, la segunda y última parte del libro de la seducción del escritor y filósofo francés Jean Baudrillard. La seducción es más inteligible que el amor, porque juega con una forma más elevada, la forma dual, forma diferencial perfecta. De todas las formas diferenciales, el sexo es la que más se aproxima a la indiferenciación. En cuanto al amor, debe ocupar en cada ocasión un lugar intermedio en el espectro de las figuras. Desde los confines de la seducción a los confines del sexo, describe el universo que va de una forma pura de la diferencia a una forma pura de la indiferenciación, pero no tiene forma propia y como tal es indescriptible. Lo misterioso no es la forma dual de la seducción, sino más bien la figura individual del sujeto preso en su propio deseo o en busca de su propia imagen. Pensamiento de Jean Baudrillard, aquí en Yaceros, y la música de Sonny Rollins y John Coltrane. Thank you. La seducción no es misteriosa, es enigmática. El enigma, al igual que secreto, no es lo inteligible. Es, por el contrario, plenamente inteligible, pero no puede ser dicho ni revelado. Así es la seducción, evidencia inexplicable. Así es el juego. En el corazón de cualquier juego hay una regla fundamental y secreta, un enigma. Sin embargo, la totalidad del proceso no es misteriosa, nada más inteligible que el desarrollo del juego. El amor, en cambio, está cargado de todos los misterios del mundo, pero no es enigmático. Está, por el contrario, cargado de sentido, no siendo del orden del enigma, sino de la solución. La clave del enigma es el amor, o más brutalmente, la verdad de todo eso es el sexo. Verdad milagrosamente revelada en el siglo XX, ¿y por qué? No os lo creáis. El enigma permanece por completo y mantiene toda su fuerza de seducción. En Yaceros, también el pensamiento en torno a lo sexual y lo erótico. Hoy, con la segunda y última parte, un sentido homenaje al filósofo recientemente fallecido Jean Baudrillard y su obra de la seducción. Thank you. De una figura a la otra, de la seducción al amor, luego al deseo y a la sexualidad, finalmente al puro y simple porno, cuanto más se avanza, más adelantamos en el sentido de un secreto menor, de un enigma menor, más adelantamos en el sentido de la confesión, de la expresión, del desvelamiento, de la liberación, de la verdad, por decirlo en pocas palabras, que no tarda en convertirse en la obscenidad de nuestra cultura, en la expresión forzada de la verdad, la confesión forzada, el desvelamiento forzado. ¿De qué, por otra parte? De nada, justamente no hay nada que desvelar. ¿De dónde puede proceder la insensata idea de poder confiar el secreto, exponer la sustancia desnuda, rozar la obscenidad radical? Eso ya es una utopía. No existe lo real. Nunca ha existido lo real. La seducción lo sabe y conserva su enigma. Todas las restantes formas, y el amor en especial, son charlatanas y prolijas. Dicen demasiadas cosas, quieren decir demasiadas. El amor habla mucho, es un discurso. Se declara y culmina con frecuencia en esta declaración en la que termina. Acto de lenguaje altamente ambiguo, casi indecente. Esas cosas no se dicen. ¿Cómo se le puede decir a alguien, yo te amo? Son demasiado frágiles para permanecer encerradas en un enunciado, a menos de que solo vivan de su enunciado, en cuyo caso carecen en absoluto de todo secreto. Esas cosas solo viven de su silencio, de su antifrasis. Yo no te amo, o también yo ya no te hablo, frases todavía cargadas del desafío y del suspense de la seducción, inminencia del amor, pero que mantiene todavía, por el rechazo de su confesión, por la gracia de la denegación, una cualidad de juego, la ligereza de la añagaza. En Yaceros, el pensamiento erótico de Jean Baudrillard. Thank you. Lo que era desafío y seducción termina en la solicitud. Sexo, deseo, afecto como solicitud. Sedúceme, ámame, hazme gozar, ocúpate de mí. Rasgo característico y obsesivo que puede llegar hasta una demanda casi fetal de amor, las estrategias fetales. Desde hace 2 o 3 siglos existe en nuestra cultura una sobredeterminación de todas las formas de amor, incluida el de la naturaleza, por el amor materno y la sentimentalidad que de él se desprende. Solo la seducción escapa a él porque no es una demanda sino un desafío. Se opone a él de la misma manera que el duelo puede oponerse a lo fusional. Ese amor no es más que una especie de libido flotante que se ventila un poco por todas partes e intenta desesperadamente asumir su entorno de acuerdo con una economía que ya no es la de los sistemas pasionales, sino la de los subsistemas de intensidad de los sistemas fríos y desapasionados. Libido ecológica, producto específico de nuestra época, esparcida por todas partes en dosis homeopáticas y homoestáticas, es el diferencial mínimo de afecto que basta para alimentar la demanda social y psicológica. Flotante puede ser drenada, derivada, magnetizada de un lugar a otro, de acuerdo con los flujos. Corresponde idealmente a un orden de la manipulación. De este modo, la energía de disolución de la seducción pasa a un orden pasional del amor y acaba en el orden aleatorio de la demanda. Sigamos disfrutando los saxos de Coltrane y Sonny Rollins y estos, los textos sobre la seducción de Jean Baudrillard. Thank you. Siempre volvemos a lo mismo. El amor no existe, debería poder existir, pero no existe. Los amantes de la época romántica no han tenido otra solución que suicidarse juntos para absolutizar un intercambio imposible. La sublimidad del amor reside en la anticipación de su propia muerte. El amor-pasión solo puede realizarse en este vértigo antierótico, antinatural, que nunca es una manera de vivir. Nada en común con nuestro modo de vida amorosa, encuentro ideal de dos deseos y de dos placeres. Podemos preguntarnos, por otra parte, si esta forma de amor, banalizado y convertido en forma de intercambio, afectivo y sexual, no ha sido inventado para escapar a la fatalidad del otro. Producir el intercambio y los signos del intercambio es la única manera de escapar al destino y a los signos insensatos. Se acabó el filtro, se acabó el desafío. Afecto y ternura, así es como la vida se defiende contra las formas homicidas del artificio y del sacrificio. Contra la seducción, trátese de la de la muerte o del propio amor, cuando en vez de una manera de vivir y de amar, se convierte en una frivolidad homicida que nos desvía de nuestro propio fin. La mayoría no quieren ser seducidos, prefieren ser amados. Prefieren la demostración por el afecto, el placer o la domesticidad. Tal vez hay que exigir ser amado por miedo a ser seducido. Sin duda, hay que amar para dejar de seducir. Amar es una especie de incesto psicológico, de aproximación patética contra el juego cruel de la seducción. El pensamiento de Jean Baudrillard en nuestra cita de Yaceros. Cuando el sexo y el amor adoptan la forma secular de una economía doméstica, pueden perfectamente regatear respecto al intercambio. Tan pronto como se abandona la forma sublime del destino, caemos en la forma subliminal del intercambio. Ahí todas las compensaciones y sustituciones son posibles. Tú me das sexo, yo te doy amor. En todo lo que es intercambio hay unas posibilidades de cambio, pero no en la seducción, que precisamente no es un intercambio sino un desafío. En la seducción no puede haber equilibrio, optimización de las relaciones de intercambio, difícil pero siempre posible a nivel de sexo. Y esa es la causa de que la única privación realmente mortal es la de la seducción. Ahí está, por otra parte, el sentido de esta historia, pues los dos esposos no han hecho otra cosa detrás de su rencor que denunciar esta misma posibilidad de intercambio bilateral. Lo que quieren es la seducción. Estamos en Yaceros, también el pensamiento y la filosofía en torno al erótico y el sexo. Jean Baudrillard, con pasajes de su obra sobre la seducción. Este, un breve homenaje al filósofo francés. Sigamos con la música de Sonny Rollins y John Coltrane. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Lo que una mujer no os perdonará jamás no es no amarla. En el amor o en el sexo siempre se llega a unos acuerdos, es no haberla seducido o no haberos seducido ella. Solo eso es imperdonable, y por mucho amor o ternura que le deis, siempre acabará por buscar una venganza cruel. No habiendo podido seduciros, intentará aniquilaros. Todos los pecados del sexo o del amor pueden ser absueltos, pues no son una ofensa. Solo la seducción hiere el lado del alma que solo encuentra reposo en la muerte. De ahí viene lo que yo llamaré el genio maligno de la pasión. Este es el pensamiento de Jean Baudrillard. Thank you. En el corazón de los movimientos más apasionados, más hermosos y más desesperados, existe este genio maligno que intenta pillar al otro en la trampa. Es el genio maligno de la pasión. Idéntica tentación diabólica. En el momento más ingenuo y más arrebatado del amor, conjurarle irónicamente con un acto perverso. Hay algo más fuerte que la pasión, la ilusión. Más fuerte que el sexo, la felicidad, la pasión de la ilusión. Seducir, siempre seducir. Desbaratar la fuerza erótica con la fuerza imperiosa del juego y de la estratagema, en el mismo vértigo construir unas trampas y en el séptimo cielo seguir manteniendo el control de los caminos irónicos del infierno, eso es la seducción, la forma de la ilusión, el genio maligno de la pasión. En Yaceros, la palabra, el pensamiento en cuanto a la seducción, de Jean Baudrillard. Este es un breve homenaje que le rinde Yaceros a el filósofo francés recientemente fallecido. El saxo es de Coltrane y Sonny Rollins. El presente es una desaparición total del original de la seducción, de su forma ritual como de su forma estética, en provecho de una distribución, en todos los sentidos, en la cual la seducción se convierte en la forma informal de lo político, inseparable de la tecnicidad. Somos una cultura de la eyaculación precoz. Todos los discursos son como un comentario de sexo y de deseo. Hasta el discurso sexual está continuamente amenazado de decir otra cosa distinta a lo que dice. La seducción representa el dominio del universo simbólico, mientras que el poder representa solo el dominio del universo real. La seducción es aquello que no tiene representación posible porque la distancia entre lo real y su doble, la distinción entre el mismo y el otro, está abolida. El pensamiento de Jean Baudrillard presentó hoy aquí en Yaceros. La sombra seductora del discurso hoy planea sobre el desierto de la relación social y del mismo poder. La seducción asedia como la sed a cada paso del desierto, un modelo de comunicación, que es la forma que le queda al lenguaje cuando no tiene nada que decir, reproducido hasta el infinito por una omnipresente red mediática, remedia sin remedio las relaciones sociales. Vivimos un artificio sin densidad, como holograma de lo social. Vivimos de la seducción, pero morimos en la fascinación, y lo fascinante no pertenece al orden de lo imaginario, sino al máximo de referencia. La realidad desaparece en las aparatosas apariencias, hiperrealidad. Un sentido indeleble recae sobre la seducción. Para la religión fue la estrategia del diablo, ya fuese bruja o amante. La seducción es siempre la del mal. El inconsciente seduce por sus sueños, seduce por su concepto, seduce desde el momento en que ello habla y en que ello tiene ganas de hablar. El secreto, cualidad seductora iniciática de lo que no puede ser dicho porque no tiene sentido, de lo que no es dicho y sin embargo circula. Sé el secreto del otro, pero no lo digo, y él sabe que yo lo sé, pero no corre el velo. El inconsciente seduce por sus sueños, seduce por su concepto, seduce desde el momento en que ello habla y en que ello tiene ganas de hablar. La seducción posee la oblicuidad del sesgo del sueño o del rasgo ingenioso que con una sola diagonal atraviesa el universo psíquico y sus diferentes niveles para tocar en las antípodas un punto ciego y desconocido, el punto precintado del secreto. Yaceros con el pensamiento filosófico de Jean Baudrillard. La música es de dos grandes del saxo tenor, John Coltrane y Sonny Rollins. Thank you. Inicialmente todo es casi un juego de palabras. Nos dicen que todo funciona con la producción. Toda estructura se acomoda a la inversión o a la subversión, pero no a la reversión de sus términos. ¿Esta forma reversible es la de la seducción? ¿Y si todo funcionara con la seducción? La seducción es inmediatamente reversible. Su reversibilidad proviene del desafío que implica y del secreto en el que se sume. Tal es el desafío. También forma dual que se agota en un instante, cuya intensidad proviene de esta reversión inmediata. Con capacidad de embrujo, como un discurso despojado de sentido, a que por esta razón absurda no se le puede dejar de responder. Supongamos que todas las grandes oposiciones distintivas que ordenan nuestra relación con el mundo están atravesadas por la seducción en lugar de estar fundadas en la oposición y la distinción. Que no solo lo femenino seduce a lo masculino, sino que la ausencia seduce a la presencia, que el frío seduce al calor, que el sujeto seduce al objeto, o al contrario, claro, pues la seducción supone ese mínimo de reversibilidad que pone fin a cualquier oposición determinada y, en consecuencia, a cualquier semiología convencional, hacia una semiología inversa. Jean Baudrillard y su pensamiento en Yaceros, inquietudes en torno a la seducción. En los animales es donde la seducción adquiere la forma más pura, en el sentido de que en ellos el alarde seductor aparece como grabado en el instinto, como inmediatizado en comportamientos, reflejos y adornos naturales. Pero no por ello deja de ser perfectamente ritual. En efecto, lo que caracteriza al animal como el ser menos natural del mundo es que su artificio, su efecto de mascarada y de adorno es el más ingenuo. Si los animales nos gustan y nos seducen es porque son para nosotros el eco de esta organización ritual. Lo que nos evocan no es la nostalgia del salvajismo, sino la nostalgia felina y teatral del Adorno, la de una estrategia y una seducción de las formas rituales que superan cualquier socialidad y que aún nos hechizan. En el meollo de esta paradoja, allí donde queda abolida la distinción entre naturaleza y cultura en el concepto de Adorno, se ventila la analogía entre feminidad y animalidad. El erotismo es surrealismo, sueño, lúdica, mientras la pornografía es hiperreal, es petrificación, es fórmula. El seductor tiene como vocación exterminar esta fuerza sobrenatural de la mujer o de la joven con una maniobra deliberada que igualará o superará a la otra, que contrarrestará con una fuerza artificial, igual o superior, la fuerza natural a la cual, contra todas las apariencias que hacen de él el seductor, ha sucumbido desde el principio. Las armas del seductor son las mismas de la joven que él vuelve contra ella, y esta reversibilidad de la estrategia constituye su encanto espiritual. En Yaceros, un sencillo homenaje a el filósofo recientemente fallecido Jean Baudrillard y estos pasajes de su obra sobre la seducción. Yaceros, con la música de John Coltrane y Sonny Rollins.